En primer lugar, pues lógicamente agradecer a la dirección de este maravilloso centro el habernos recibido en este día tan importante para nosotros. Bueno, este grupo, el arte que le pusimos el nombre de Arte Iberoamericano Contemporáneo, pues fue un grupo que se creó allí, se inició en Madrid, formando parte inicialmente pues muchos artistas de diversos países de Iberoamérica que viven allí, están trabajando allí, otros que viven en cada uno de sus países, y desde entonces nuestro objetivo pues ha sido mover esta visión del arte, porque bueno, todos sabemos que el arte básicamente tiene dos componentes. Uno es la técnica, las técnicas empleadas, las técnicas que se han iniciado en los principios de la historia y que han ido evolucionando y que cada uno ha aportado. Hoy en día la técnica es universal, pero está ahí. Pero también, junto a la técnica, en mi opinión, han estado pues las culturas, los sentimientos artísticos de cada región, llamémosle, de cada zona de este maravilloso planeta. Y entonces el resultado ha sido, pero al final ha ido variando en cada sitio, pero al final evidentemente tenemos un arte universal.